de aceptación. Y yo no sé qué hacer, ya que soy un dios imbécil, un dios de segunda clase. Aquí esté la solución. Sus ideas pasan por mi brazo, atraviesan y salen por la boca. Yo soy solo un simple enviado, un simple emisario. Este ser superior rige nuestros destinos con sus designios, con sus dogmas inmutables. Aunque yo lo dudaría, yo dudaría de su capacidad. Sus designios quizás son contradictorios. Es el rey de la contradicción. Es el insigne guía oriental con una complejidad de carácter. ¡Es contradictorio! Es enriquecedor. Sus decisiones son inesperadas. Ese desdoblamiento le hace el carácter más atractivo. Concede lo que no se desea. Así que no os fiéis de él. ¿Pensáis que estoy loco? Pues es posible, supongo que puedo hacer rascacielos encorsetados en jaulas de grillos, tiranos copulando con ínfimas furcias. Todos ellos rezuman deseos y sabores. ¿Qué pierdes en esta odisea? ¿A qué destino se refiere tu nombre? ¿Veis? Me va la cabeza a otra parte, pero pasa. Intentaré guiarme por el pensamiento del señor Dodo. Nihilista destructivo, recombinante, con decisiones mutadas. Adenina por guarina, citosina por un asilo. Adenina. Todo se rige por un código degenerado con múltiples posibilidades y ninguna respuesta. Así que pasen serviles almas en pena. Pasen a este circo.